93 359 4900. Deja tus datos y te enviaremos información por correo. Bé, bona tarda. Un dimarts més estem al programa Judici a la Justícia. I com sempre començarem... Perdó. Com sempre, començarem amb una petita presentació d'aquesta ràdio. Ràdio Bronca, el 104.5 de la FM. També ens podeu escoltar per internet a través de la pàgina web, que són les 3w.radiobronca.info. Recordar que Bronca l'escrivim en K. Després, per tingui ganes també de posar-se en contacte amb aquesta ràdio, doncs teniu l'apartat de correus, que és el 25.102, amb el codi postal 08080 de Barcelona. I després hi ha el telèfon, que és el 93 359 49 00. Recordar que el telèfon no només és per posar-se en contacte amb la ràdio, sinó que també serveix per poder dir la vostra en directe. I parlar aquí amb el programa. Nosaltres és un programa que ens agrada molt, que ens parleu en directe. I altres coses, el que necessiteu dir, denunciar, etc, etc. Per altra banda, doncs ara ho heu escoltat, hem obert una nova campanya per intentar aconseguir les persones dintre d'aquesta figura de soci o sòcia, que és, no és altra cosa, doncs, de gent del carrer que tingui ganes de col·laborar amb aquesta ràdio. Vosaltres mateixes, els que ens esteu escoltant, o qui tingui ganes de col·laborar aquesta ràdio i poder-se fer soci. Per la informació, doncs, ho podeu mirar des de la pàgina web, les 3w.radiobronca.info, a la secció de socis i sòcies. I per la ràdio, doncs, seria una gran ajuda, ja que avui per avui, doncs, estem en uns nivells econòmics no massa bons per poder tirar endavant aquest projecte, i la veritat és que a totes ens faria molta, però molta llàstima, doncs, que aquest projecte no pogués tirar endavant per una cosa tan lamentable com els diners. Dit això, doncs avui començarem, com cada dia aquests últims temps, amb un conte que ens té aquí el company ja preparat. Després us deixarem amb un àudio que es diu Paremos los vuelos, sobre les deportacions d'immigrants, i que durarà uns 52 minuts. I després, doncs, seguirem xerrant de coses tan dispars com de Colòmbia, ja que el company que tenim per allà Haciendo las Colombias, doncs, ens ha enviat un escritillo. Després també, doncs, farem convocatòria de la manifestació que hi ha aquest 15 de novembre en solidaritat amb les persones preses anarquistes. Recordar, ara que són les 7 i encara qui tingui ganes, tot i la pluja, doncs, encara pot anar, avui, dimarts 11 de novembre, hi ha una concentració a la plaça Castella, a Barcelona, a partir de les 8 de la nit. I aquesta manifestació és en record i condemna de la mort d'un company anarquista, un company antifeixista, a Madrid fa 7 anys, 7 anys sense tu, 7 anys amb tu, per un militar feixista d'ideologia neonazi i amb connexions amb grups neonazis al metro de Madrid, quan ell amb altra gent, doncs, anava cap a una manifestació antifeixista després de que fos convocada una manifestació feixista al barri de Lavapiés. Dit això, doncs, començarem amb aquest conte que comentàvem, i quan vulguis pots començar. Jo m'escolto bé? Sí. Pues el Pleito de Libertari presenta un relato radiofónico de Caín Guerrilla. explicación ramblera de la obtención de la metadona en un acto reivindicativo del sindicato de la comuna laboriosa del trabajo. Las ramblas tienen dos carriles por donde circulan los coches, dos aceras espaciosas a los lados, llenas de llamativos comercios, bares, letreros, luminosos e inductores, y en el centro, la propiamente rambla, un espacio ancho entre los dos carriles, que como un paseo de transeúntes baja hasta el mar. En los espacios entre calles que la atraviesan, en la rambla hay kioscos de periódicos, de flores y animales, e infinidad de atracciones espontáneas, de mimos, de músicos, borrachos, iluminados y otras especies de difícil determinación. Los de la comuna tienen la mesa, las banderas y los letreros informativos y reivindicativos en una buena situación para ser vistos por gran cantidad de gentes que expulsa la estación central del suburbano y de gentes que se traga la misma. Las banderas rojinegras y las palabras megafoneadas aciertan a la creación y puesta en escena del espectáculo que invita al ambiente ramblero a su máxima expresión, la libertad. Esta es dibujada con mano tosca, sin experiencia, ingenua, pero al mismo tiempo quizás de la única manera posible que se puede representar ante un mundo y un tiempo de pensamiento único, y la llama libertaria se enciende en las ramblas con la espontaneidad creativa de los que gozan de una erección de niños pequeños cuando les están bañando. Entre medio de los racimos de personas que vienen, van y se detienen para luego seguir, se oyen las palabras megafoneadas del que sufre y quiere hacerse oír. El Rieles deja el micro abierto de la grabadora y el Trinaranjum se lanza por el abismo de hablar sabiendo que no lo van a interrumpir y que tiene tantas cosas que decir. Se coge la uya, que tiene un color negro reluciente, así como de ébano. Se pone una gran cantidad de ella en una caldera gigante y mediante una alta temperatura se hace encender los más volátiles, los amoníacos, y luego salen los aceites pesados. Al toser se le ve la boca sin dientes, hasta que al final queda lo que es el carbón de coc, que se ha convertido en color grisáceo. Es lo que se usa para poner en las estufas. De lo que ha salido antes de los aceites pesados se extrae la metadona. ¿Tú sabes los efectos secundarios que tiene para el cuerpo y la mente el uso de la metadona? Te jode el hígado. Contesta riendo la compañera también, sin dientes del Trinaranjus. Un corrillo alrededor de la mesita de propaganda, una voz recia sale a través del megáfono. ¡Ciudadanos! ¡Estamos aquí para denunciar a este gobierno ladrón que hace que los trabajadores tengamos que confiar en la suerte! Y ahora que el boleto premiado es del sindicato de la comuna laboriosa del trabajo, el presidente del gobierno en funciones y su partido diestro centrados en la propia, robando el esfuerzo, la ilusión y el trabajo común y queriéndonos dar al cambio droga, hastío y egoísmo. ¡Trabajadores todos! ¡Abramos los ojos! ¡La suerte no existe! ¡Viva el esfuerzo! La voz calmada del Trinaranjus contrasta con la exaltación megafoneada que trata de unir la fuerza de los que no esperan, que no se conforman y que están dispuestos a coger la libertad y hacer causa común. Es difícil de explicar. La gente que toma metadona la toma normalmente después de haber tomado heroína. Y entonces, digamos, como has estado en un nivel muy eufórico, cuando encuentras esa dejadez, ese que no sabes y que no puedes con tu cuerpo, y no interiorizas bien hasta qué punto es, digamos, haber dejado esa sustancia o la metadona es lo que te deja, diríamos, chafado, moralmente más que físicamente. ¿Tú cómo piensas que la gente haga el papel de necesitado, de dependiente? ¿Cómo crees que se produce ese mecanismo? A ver, mayoritariamente la gente que toma metadona no es muy joven. Es gente entre los 30 a los 40 años, personas de adicciones largas, de 8, 10, 12 años de heroína, que se van encontrando al final que la sustancia que está en la calle está adulterada, que la pureza no llega ni al 10%. Entonces, la cantidad que ha de tomarse cada día, aparte de no poder costearse, digamos, por medios legales, no les llega a hacerles ningún efecto. O sea, la toxicidad es más alta que la misma droga propiamente dicha. El corte es enorme. Entonces prefieres ir a un sitio que les dan algo y que ya no sienten dolor y poner, digamos, más o menos en orden su vida. Y estas personas que tienen asuntos con la justicia, problemas familiares y tal, la sociedad los reintegra de alguna manera en elementos menos peligrosos, menos marginales. Del megáfono sale ahora una voz fuerte, con potencia. ¡Compañeros, compañeras! La justicia de este estado rapiñero y policiaco, donde los ricos, los burgueses, los capataces, los militares y demás gandules se quedan con el boleto premiado y quieren dar a los trabajadores, a los pobres, a los emigrantes, a los jóvenes el reintegro y a los marginales la miseria. Pretende juzgar a la comuna laboriosa del trabajo por no creer en la suerte y tratar de forzarnos. Pero yo les digo, aquí y ahora, que el juicio se lo haremos nosotros a ellos, en las calles, en las plazas de nuestros pueblos y ciudades. La maquinaria de la comuna está en marcha hasta recuperar lo que nos pertenece. Y nada ni nadie podrá impedirlo. Pero tú, ¿cómo empezaste con eso de la droga? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? La gran mani después de la muerte del gran cerdo. Tenía yo entonces todos los dientes. Pues bajábamos por la gran avenida y saco las estampas del gran padrastro, las enciendo y las meto en una botella de queroseno y se las tiro a un coche de maderos. ¡Oye, oye! Y de la misma mani se oye el grito de ¡anatema, anatema, anatema! Y los mismos de la mani me querían entregar a los polis. Y si no es por el hermano del de Gamonal, que va y se les enfrenta y les dice, ¿pero qué hacéis? Es un luchador. Y los otros, que no, que es un violento infiltrado, que puede hacer que nos ilegalicen. Y yo de verdad, rieles, se me abrieron los ojos, como platos, y me vino un dolor, un gran dolor. ¿De qué legalidad hablaban aquellos? Yo no sabía, no sabía. Y el dolor, el dolor, el dolor, y me dolía. Y lo que más me dolía no era lo de los maderos, era de los otros, aquellos que parecían obreros y se hacían decir legalizados. Sin fuerza, sin violencia, pero yo veía que con la madera no se atrevían, pero conmigo sí. ¿Y con qué saña tú? ¿Con qué saña? Y aquella noche me dolía, joder, cómo me dolía. Toma unos polvitos, toma, toma, son ilegales, como el cóctel Molotov, pero nosotros nos quedamos tranquilos, y tú también. Y ahora ya ves, con 40 años, sin piños, ahora ya no tomo polvitos. Bebo trinarancus, fumo porros, y voy una vez por semana a buscar la metadona. Que me dan, ¿sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? El primer nombre de la metadona fue Adolfina, en honor a Hitler. Cuando se descubrió durante la Segunda Guerra Mundial, los químicos que la hicieron eran nazis. Y le pusieron ese nombre en honor al gran dictador. Hay quien dice que todos los que toman terminan adorando a ese cerdo. Pero claro, así, eso, fuera verdad, se demostraría que las administraciones y autoridades sanitarias prefieren a un nazi colocado, a un trabajador rebelde, pero la verdad yo no sé. De nuevo se oye la voz en el megáfono. Para terminar este meeting rablero de la comuna laboriosa del trabajo, os invitamos a escuchar una canción en directo a través del megáfono. 15 años y galopar probó. Quería ir deprisa. Y su alma lo inundó el dolor. 17 años, y la muerte vino a buscarla. En una habitación de una sobredosis se la llevó. Tornem a estar al programa Judici i la Justícia. I ara, com he comentat abans, us deixarem amb un àudio que durarà uns 50 minuts on es parla sobre els vuelos de la vergonya, com deien en alguns llocs. Són aquests vols que on es fiquen els immigrants que ells diuen il·legals per tal de fotre'ls fora, parlant en plata. I us deixem amb una cançó que es titula No és lo mismo, d'aquest és Nuco, i sonarà ja aquest àudio, i d'aquí una horeta aproximadament doncs ens tornem a escoltar en directe. Fins ara. Fins demà! empiezo con una, vamos a decir, anécdota que sí que rescato precisamente de la campaña contra Europa y contra los vuelos de deportación. Hace unos meses pudimos hablar con un piloto de Air Europa que se prestó a filtrarnos algunas informaciones sobre los vuelos de deportación. Nos contaba cómo había hecho un vuelo de deportación a Lagos, a Nigeria, y en ese vuelo el inspector de policía que dirigía el numeroso operativo policial llevaba una maleta llena de dinero adosada a su muñeca con unas esposas metálicas, y utilizando la confianza y camaradería entre tripulación del vuelo y policía, le reconocía al piloto que ese maletín estaba lleno de dinero y que era la mercancía monetaria que iba a ser negociada con las autoridades nigerianas a cambio de la mercancía humana que iba en el avión de deportación. Esto es como un ejemplo bastante evidente de que frente al discurso de las mafias que tiene el Estado y la Unión Europea, las verdaderas grandes mafias de la frontera sur son los Estados que gestionan las políticas migratorias. Y de hecho nos contaba que la negociación de la policía con las autoridades nigerianas se prolongaba más o menos tiempo dependiendo de si la carga humana que llevaban en el avión era efectivamente población nigeriana o si también llevaban y querían colarles a migrantes de otras nacionalidades deportados al aeropuerto de Lagos. Bien, este sería, digamos, el poner el foco en el dispositivo este de los vuelos de deportación, pero ahora voy a hacer un largo paréntesis para tratar de pensar en su conjunto la política migratoria y volver a esta anécdota del maletín o de los vuelos de deportación justo en el final de la intervención. Porque podríamos pensar la política migratoria en dos partes. Una sería, tengo una mosca por aquí molestándome todo el rato. Podríamos pensar la política migratoria en dos partes. Una que podríamos denominar la política exterior del Estado español, es decir, la política, vamos a decir, en la frontera exterior y en lo que tiene que ver con la externalización de fronteras, es decir, con llevar la frontera más allá del territorio español y europeo, obteniendo aliados entre los países, por ejemplo, norteafricanos, que se convierten en gendarmes de Europa a través de acuerdos explícitos o implícitos para gestionar las fronteras. Y entonces esta política exterior creo que se puede representar por una frase de uno de los ministros del interior pues más miserables de la época, que fue Alfredo Pérez Rubalcaba, que decía algo así como casi nadie entra ya en España sin que le veamos. Esa frase que representa ese panóptico desde el cual el Ministerio del Interior observa a cualquier persona que trata de cruzar la frontera exterior, digamos que era la justificación para toda una serie de dispositivos militarizados y de alta tecnología para controlar las fronteras y fundamentalmente esta frontera sur. Esta frontera sur, que como sabéis, pues está llena de estos instrumentos de la violencia explícita que han provocado pues decenas de miles de muertos en los últimos años, sea ahogados o sea pues baleados por la policía marroquí o por la policía española, o sea abandonados en el desierto sin agua y sin comida por estas policías norteafricanas financiadas por los Estados europeos. De todas maneras, algo que creo que es preocupante a nivel social y también para preguntarnos a nosotras mismas es que muchas veces se alude a la manipulación de los medios de comunicación, a la manipulación del Ministerio del Interior para explicar la inacción de las sociedades europeas ante la riada de muertos en la frontera sur. Y sin embargo, en un texto reciente relacionado precisamente con lo que pasó en Ceuta, con los 15 asesinatos de migrantes por parte de las fuerzas represivas españolas, yo planteaba que quizás deberíamos plantearnos que la manipulación no es la única explicación de la falta de intervención sobre lo que sucede en la frontera sur. Todos y todas sabemos que hay decenas de miles de cadáveres en la frontera desde hace años, ¿no? No es, digamos, la manipulación del Ministerio del Interior, el ocultamiento, lo único que explica la falta de intervención. y ahí hacía referencia pues a autores como Gunther Anders, como Pasolini, como el propio Santiago Albarrico recientemente, ¿no?, que hablan de este modelo también de cómo en los últimos medio siglo sobre todo se ha ido tomando hegemonía un modelo de percepción de la realidad atravesado por miles y miles de imágenes televisivas que todas tenemos en nuestras retinas de pateras hundiéndose en la frontera, pero que el máximo sentimentalismo provoca también a la vez la máxima indiferencia y que ese modelo que Gunther Anders ya apuntaba en los años 50 sobre la radio y la televisión, cuando no se imaginaba el desarrollo de los medios de comunicación y de las nuevas tecnologías a nivel actual, pues hablaba de esa mirada con dientes que teníamos para tragarnos las imágenes televisivas, hablaba de cómo nos tragábamos los acontecimientos como aceitunas deshuesadas que pasaban por nosotras, ¿no? Los seres humanos antes recorrían el mundo y ahora es el mundo el que nos recorre, algo así decía, ¿no? De todas maneras, con esto no quiero decir que no sea cierta la afirmación de que la manipulación respecto a lo que sucede en la frontera sur es bestial, y lo es en primer lugar porque es falso que haya una avalancha o una invasión de migrantes por ese lugar. La mayor parte de los movimientos migratorios hacia el Estado español lo han sido por otras fronteras que no son la frontera sur. Las cifras, incluso ahora cuando nos presentan las supuestas avalanchas en Ceuta y Melilla, son realmente residuales las personas que entran por esos territorios. Y recuerdo que en el año 2006, en el auge de este discurso de la invasión, pues la vicepresidenta del gobierno en aquel momento presentó un plan que se llamaba el Plan África, y que cuando escuchábamos a María Teresa Fernández de la Vega en rueda de prensa casi queríamos ponernos a su lado y aplaudirla, porque nos hablaba de generar las condiciones de vida en los lugares de origen para que no fuese necesario migrar por la fuerza, ¿no? Y esto que se aprobó en medio de la llamada crisis de los cayucos en realidad escondía grandes mentiras, como por ejemplo que el hecho de que hubiesen llegado 31.000 inmigrantes a Canarias, que fue la cifra más elevada de toda la historia, obviamente inmigrantes clandestinos estoy hablando, pues se presentaba como un grave problema demográfico, y por la tele nos podíamos imaginar a las islas completamente sumidas en un problema demográfico en el que ya no cabía nadie más, ¿no? Y sin embargo, y esto lo sabéis bien aquí, en ese mismo año hubo 9,5 millones de visitas turísticas a Canarias, y el gobierno canario quería que el año siguiente hubiese 10 millones y 11, supongo que en la misma lógica que conocéis y sufrís en este territorio. 30.000 inmigrantes eran un grave problema demográfico, 10 millones de turistas eran todavía demasiado pocos. Pero eso permitió la aprobación de este Plan África, con toda una retórica humanitaria, pero que en el fondo escondía las diferentes cuestiones. Por un lado, efectivamente, el control de fronteras y la externalización, pero por otro lado, la defensa de los intereses neocoloniales del Estado español en algunos territorios del continente africano. Es decir, utilizar la excusa de la lucha contra la inmigración ilegal para llegar a acuerdos políticos, diplomáticos, militares, económicos con determinados países de África, por ejemplo, para garantizar nuestra seguridad energética con nuestra presencia recoger el petróleo y el gas fundamentalmente de territorios como el Golfo de Guinea, o también por todos los intereses pesqueros del Estado español que recorren toda la costa africana y que hacen, por ejemplo, que muchos de los manteros que hoy están aquí vendiendo sus discos y siendo perseguidos y criminalizados por la calle, pues hayan venido en el mismo cayuco que utilizaban antes para pescar, antes que los grandes barcos europeos y especialmente españoles se hayan puesto frente a sus costas a desarrollar pues métodos pesqueros altamente lesivos contra pues las especies que pescaban de forma artesanal las comunidades senegalesas y mauritanas, entre otras, ¿no? El caso de Somalia sería el caso extremo, ¿no?, de cómo se envía a los militares de la Unión Europea a garantizar el expolio pesquero y también para garantizar que es el territorio somalí y las costas somalíes sean un sumidero de residuos tóxicos de las multinacionales a nivel mundial. Tuve oportunidad en una ocasión de hablar con un mercenario de los que va en los barcos españoles a garantizar que el atún viene para Europa y nos contaba efectivamente la intervención de los mercenarios como verdaderos asesinos contra los llamados piratas somalíes. Otro elemento, aparte de esta voluntad de mezclar migraciones con intereses neocoloniales, es el de hacer verdaderos negocios. La frontera es también un negocio, y las empresas que se dedican, como por ejemplo Indra, a las tecnologías de control fronterizo, pues sacan suculentos beneficios. En esto no voy a extender mucho porque Aero Europa va a ser nuestro ejemplo para hoy. Y sí que también querría señalar, antes de pasar a analizar lo que es la política migratoria interna, cómo también en relación con los pueblos concretamente africanos, y no solo, desde las instituciones políticas, y hablo de aquí dentro, digamos, se ha atendido también a la exotización de los pueblos africanos, a la exotización de las migraciones, en la medida en que, no sé aquí, pero por lo menos en Asturias y en muchos lugares del territorio español, casi cualquier institución local o regional que se preciara tenía que organizar unas jornadas interculturales en las que, por supuesto, iba a haber bailes del mundo y iba a haber también comidas muy exóticas y iba a haber un concierto de yembés. Y no pretendo ridiculizar cada uno de estos elementos que estoy enumerando, sino llamar la atención sobre el hecho de que, como decía Fran Fanon, hablando del colonialismo en Argelia, en plena época de lucha armada anticolonial, pues decía que los países colonizadores no destruían las culturas colonizadas, sino que las convertían en una suma de anécdotas, que las cosificaban, ¿no? La cultura superior es la cultura que tiene dinamismo y tiene una estructura. Las culturas subalternas son esa suma de anécdotas que aparecen en las jornadas interculturales de la mayor parte de las instituciones que organizan en todo el territorio del Estado. Y frente a eso, es necesario recuperar la historia de las luchas también en los lugares de origen de la gente migrante, encontrarnos también, y hemos tenido muy buenas experiencias en investigando, por ejemplo, en la historia de las comunidades senegalesas en resistencia contra el colonialismo, y cómo eso nos ha permitido también tender puentes para hablar aquí y ahora con la comunidad senegalesa desde esa perspectiva, y no solamente exactamente al contrario del contrato de integración de Rajoy, que exige que los migrantes sean verdaderos patriotas españoles, ¿no? Bueno, pasando a la parte de la política migratoria interior, lo primero que quería hacer es poner en cuestión algo que muchas veces hemos utilizado también desde los movimientos sociales, desde una perspectiva anticapitalista, que es decir, la política migratoria europea es la política de la fortaleza europea y del cierre de fronteras. Bueno, en el Estado español había 1 millón de migrantes en el año 2000. En 2007-2008, justo a las puertas de la crisis, había más o menos 6 millones. 5 millones de migrantes entraron en el Estado español en 7 u 8 años. Eso me parece que no concuerda muy bien con esto de que la política migratoria es la de la fortaleza europea y la de el cierre de fronteras. Creo que, en primer lugar, tenemos que poner esto en cuestión. Esa metáfora nos sirve para denunciar determinadas violencias en la frontera exterior, pero no es explicativa del conjunto de políticas que forman parte de la gestión de los flujos migratorios por parte de los Estados europeos. Y como la política migratoria española no es ninguna novedad, porque también es otra de las características de nuestro tiempo, ¿no? Todo es novedoso, todo se explica desde sí mismo y no hay historia, pues creo que es importante pensar en las políticas migratorias, al menos a nivel del capitalismo europeo, en el último siglo y medio, para arrojar luz al análisis de la política migratoria española aquí y ahora. Y para eso voy a comentar dos ejemplos. Uno es de mediados del siglo XIX, uno de los procesos migratorios más conocidos a nivel europeo, que es la migración irlandesa en esa época. Y la rescato porque además forma parte de una polémica que Marx en el Capital desarrolla respecto a Malthus y a sus planteamientos sobre la demografía, cuando Marx defiende que frente a una ley natural de la demografía, pues hay una ley específicamente capitalista para explicar los procesos demográficos. Y para ridiculizar a algunos de los aspectos de las teorías malthusianas, pone el ejemplo de Irlanda y dice: en Irlanda han muerto 1 millón de personas de hambre y hay cientos de miles de irlandeses e irlandesas que se están yendo hacia las ciudades de la acelerada industrialización británica, y hay otras muchos cientos de miles de personas que desde Irlanda están cruzando el océano hacia los Estados Unidos. Y Marx dice, en la isla solo quedan 3,5 millones de irlandeses, pero para el capitalismo británico todavía hay demasiada población. A pesar de una despoblación de millones de personas de golpe, todavía hay demasiada población porque el plan es convertir las islas en un pasto de ovejas y cabras para alimentar a la población británica, y para eso hace falta que no viva casi nadie. Y a la inversa, los cientos de miles de irlandesas y de irlandeses que llegan a las ciudades británicas son todavía demasiado pocos, porque la industrialización a gran escala está exigiendo la acumulación de mucha población en las ciudades industrializadas y está exigiendo construir una fuerza de trabajo barata, incluso más barata que la autóctona en este momento, que va a ser la fuerza de trabajo irlandesa, que vivirá en condiciones miserables en los suburbios ingleses. En las colonias o en Norteamérica, la construcción de esta fuerza de trabajo barata y servil era más difícil, porque al contrario de que en las ciudades británicas, en las que no había otro remedio que incorporarse a la relación salarial, en las colonias, sin embargo, había mucha tierra desocupada que muchos de los migrantes irlandeses acababan ocupando o comprando por un pequeño precio para constituirse en campesinos independientes que no querían trabajar en las nacientes industrias y fábricas, ¿no? Y por eso hay colonialistas de ese momento que exigen que las leyes de la oferta y la demanda del mercado de trabajo funcionen en Gran Bretaña por sí mismas, pero que en las colonias se intervenga el Estado para subir el precio de la tierra a los nuevos migrantes y que no puedan acceder a condiciones de vida autónomas e independientes frente al salario. Hay un segundo momento histórico que me apetece rescatar para hablar de esto. Podríamos hacerlo con múltiples ejemplos a lo largo de todo el siglo XX europeo, pero hay un momento especialmente significativo y creo que paralelo en cierta medida con la política migratoria española actual. No me olvido de que vamos a volver a hablar de hoy en día, pero en el año 1945, fin de la Segunda Guerra Mundial, el primer ministro de Gaulle en Francia hace un famoso discurso en el que le pide a las mujeres francesas que tengan 11 millones de hermosos bebés. Estamos en el final de la guerra y podríamos pensar que es paradójico, pero en realidad forma parte de la lógica del capital. Precisamente la guerra y la destrucción ha sido la manera de salir de la crisis del crack del 29, de la crisis de la Gran Depresión de los años 30. No ha sido el New Deal, no han sido las políticas socialdemócratas, sino que ha sido la guerra mundial la que ha abierto las puertas a un nuevo momento de acumulación, que va a ser los llamados 30 gloriosos, la época entre el año 45 y más o menos los principios de los años 70, en que Europa Occidental crece económicamente de una manera sostenida y con unos ritmos muy elevados. Pero en ese momento, 1945, millones de personas han muerto en la guerra, las infraestructuras están destruidas, y ante ese nuevo momento de acumulación, de Gaulle y tantos políticos europeos dicen: ¿y de dónde sacamos la fuerza de trabajo para poner en marcha este proceso de acumulación capitalista que vamos a abordar, ¿no? Tenemos que inventar una fuerza de trabajo, y por eso les pide a las mujeres francesas que tengan 11 millones de bebés, y las mujeres francesas, por cierto, no los van a tener, porque en luchas también más o menos explícitamente feministas han desarrollado pues estrategias de control de la natalidad que las hacen que colectivamente ya no estén dispuestas a tener una larga prole de hijos para la fábrica europea. Y entonces la invención de esa fuerza de trabajo barata y servil en el año 45 y en el 50 y en el 55 y en el 60 va a ser los y las inmigrantes argelinos, portugueses, españoles, italianos e italianas, turcas, griegas, que van a acudir a Europa Occidental a alimentar este proceso de acumulación capitalista. E incluso las mujeres, por ejemplo, argelinas, van a compensar parcialmente este radical descenso de las tasas de natalidad de las mujeres francesas en relación con lo que planteaba de Gaulle. Bueno, esta creación de repente de 9, 10, 11 millones de migrantes que acuden a la Europa Occidental a alimentar el proceso de crecimiento, lo lo describe muy bien en un libro precioso, John Berger, que se llama Un séptimo hombre, en el que habla solo de la emigración masculina a Europa Occidental y nos presenta unas fotos de Jan Mohr en las que se muestra a inmigrantes turcos que están en Estambul y que los médicos alemanes acuden allí a hacerles pruebas médicas para decidir quiénes son los más fuertes, los más resistentes para que puedan cruzar a trabajar a Alemania. Y esas fotos, que están en el libro de John Berger, muestran cómo los inmigrantes están rotulados con un número en la piel, muestran cómo se les mira los testículos y los dientes como si fuesen caballos. Y estas fotos están hechas 15 años después de Auschwitz. Y obviamente seleccionar médicamente a los migrantes en Estambul no es lo mismo que meterles en cámaras de gas, pero la lógica de productividad de los cuerpos, de escoger qué cuerpos todavía pueden seguir trabajando como sucedía en Auschwitz o cuáles deben ser eliminados, es la misma lógica de escoger los cuerpos más productivos, más resistentes, más saludables para mirar a Alemania a trabajar. Y este tipo de prácticas no son exclusivas, por supuesto, de este periodo, sino que, por ejemplo, Sandra, una inmigrante peruana me contaba cómo el Estado español y concretamente los empresarios de hoteles gallegos habían acudido a su país a hacerles un montón de pruebas radiológicas, análisis de sangre, análisis de tuberculosis, además de pruebas técnicas muy complejas para seleccionar a las mujeres que iban a llevarse para trabajar temporalmente en la hostelería gallega durante 9 meses. Asimismo ha sucedido con las mujeres migrantes del este que han venido, por ejemplo, a las campañas hortofrutícolas, a las que se les hacía fotos en las manos para ver cuáles tenían las manos más apropiadas para recoger fruta, o a las que se investigaba si tenían cargas familiares en su lugar de origen para asegurarse de que luego iban a volver a su lugar, ¿no? Bien, en todo caso vemos entonces cómo los ciclos económicos obligan, digamos, a generar momentos de en los que se producen movimientos de población bastante masivos y que tienen que ver con los flujos migratorios para inventar una fuerza de trabajo abundante. Paso a comentaros el ejemplo entonces del Estado español. En el año 94, en el Estado español, había 12 millones de personas asalariadas. En el año 2007 había 20 millones. En 13 años de auge económico, es verdad que las cifras de la burbuja inmobiliaria, de la burbuja bursátil son muy espectaculares, pero no deja de ser también espectacular que 8 millones de personas fueron incorporadas a la relación salarial en el Estado español en un periodo tan corto como 13 años. ¿Y dónde se inventó esa fuerza de trabajo tan abundante y, por cierto, tan barata también para alimentar el crecimiento económico español? Pues en la segunda mitad de los años 90, esa incorporación de 4 millones de personas se explica desde la disminución de las tasas de desempleo, que estaban también por las nubes en el año 94, un 24% de paro, pero el paro iba bajando de una manera muy lenta. El factor explicativo en la segunda mitad de los años 90 es el de personas que para el INEM en el año 94 permanecían inactivas, eran personas inactivas para las estadísticas. Esas personas inactivas eran las mujeres autóctonas que desde la segunda mitad de los años 90 se incorporan aceleradamente al mercado de trabajo español. Y eso se produce también como un proceso ambivalente en el que tiene que ver con luchas feministas por obtener autonomía, por obtener un salario que no dependiese del modelo de familia en la que el varón era el que llevaba la economía a casa. Pero también digo que es ambivalente porque obviamente las mujeres se incorporan en muchas peores condiciones que los hombres y porque además no se produce un reparto social de los cuidados, por lo tanto se produce una sobreexplotación aún mayor de las mujeres en la medida en que tienen dobles y triples cargas laborales y familiares. A partir del año 2000 hasta el año 2007 hay otra incorporación de 4 millones de personas a la relación salarial, y aquí la incorporación de las mujeres autóctonas sigue siendo un factor, el descenso del paro sigue siendo un factor, pero el factor principal ya es la aparición súbita de millones de personas migrantes dispuestas a ocupar los tramos más precarios del mercado de trabajo en el sector hortofrutícola, en la construcción, en el trabajo de cuidados. Las mujeres migrantes sustituyen parcialmente a las mujeres autóctonas que han hecho ese movimiento hacia el mercado de trabajo. y también pues en sectores como la hostelería, el turismo y demás. Bueno, pues nuestra tesis así principal para analizar la política migratoria de carácter más represivo en el Estado, es decir, lo que vamos a tratar ahora, que es las redadas racistas, los centros de internamiento de extranjeros y los vuelos de deportación, es que lejos de ser mecanismos que tratan de controlar los flujos migratorios, que tratan de regular la demografía migrante en el Estado español, lejos de ser eso, en realidad son sobre todo mecanismos ejemplarizantes para sembrar el miedo. Mecanismos ejemplarizantes para sembrar el miedo que han permitido que millones de personas migrantes estuviesen en el Estado, pero en una peculiar, subalterna, vulnerable y precaria condición jurídica, social y económica. Es decir, que han sido la manera de garantizar esa mano de obra barata y servicial a través de una ley de extranjería que aparentemente no tenía nada que ver con las relaciones económicas, laborales, etc. Hay una novela de John Steinbeck, llevada al cine por John Ford, que se llama Las uvas de la ira. La novela es estupenda y la película también es muy buena. Y en ella aparece un campamento de migrantes de autoconstrucción de chabolas para sobrevivir. Estoy hablando de migraciones internas. Es muy interesante esta novela y esta película porque está hablando de migraciones dentro de Estados Unidos y además de blancos que, como Henry Fonda, son blancos, rubios y guapos. Pero el caso es que se han trasladado desde Oklahoma y desde otros estados del medio oeste americano hacia California, pensando que en California se van a encontrar el paraíso, que podríamos decir el paraíso europeo que se supone que se van a encontrar los migrantes aquí ahora, ¿no? Pero en California lo que se encuentran es que su papel es ser míseros y míseras temporeras recogiendo la fruta y que tienen que moverse en campamentos en busca de un jornal. Y que obviamente el reclamo ha atraído a un montón de temporeras y el trabajo es muy escaso. En ese campamento, de repente en la película llega un coche con un contratista y con un sheriff que reciben a todos los migrantes que acuden allí desesperados en busca de trabajo. Y entonces el contratista empieza a soltar un discurso diciéndoles que a 50 millas más allá hay una granja que tiene la fruta madura y que hay que apurarse, desmontar el campamento y correr en su nombre a ofrecer su trabajo para recoger la fruta. Hay un migrante, un Oki, así se les llamaba, con desprecio, que interpela al contratista y le dice: vale, pero ¿cuánto vamos a cobrar? ¿Dónde vamos a vivir? ¿Qué pasa los días que haga mal tiempo? ¿Vamos a cobrar también? Bueno, le pide su carnet de contratista y el otro le dice: tú eres un agitador, cállate. El migrante insiste hasta que el contratista mira al sheriff y le dice: este no es el tipo que estaba el otro día en el parking del pueblo cuando desaparecieron varios coches. Y el sheriff se levanta y dice: efectivamente, este es el ladrón de coches del otro día. Y lo detienen, le disparan. Ahí sigue la novela y la película, que os animo a ver y a leer. Lo que planteamos entonces es en nuestro análisis de la política migratoria es que hay que volver a colocar al sheriff y al contratista en el mismo coche. Nos han presentado esos elementos por separado y los tenemos que volver a juntar. ¿Cómo va? Sí. ¿Puedo seguir un rato más? No. La parte administrativa de la política migratoria es la más numerosa y aparentemente la más neutral. Es esa parte, si tuviese para hacer un dibujo aquí detrás lo haría. Podríamos hacer un cuadro que muestra cómo una persona migrante que entra sin papeles se pasa como mínimo 3 años en la clandestinidad y en el caso de que se junten una serie de circunstancias puede acceder a sus primeros papeles a los 3 años. Tiene que demostrar que lleva 3 años aquí, tiene que presentar, a ver quién puede, un contrato de trabajo de 1 año de duración y de jornada completa, y tiene que presentar que no tiene antecedentes penales ni aquí ni en su lugar de origen. Vamos a pensar que puede hacer eso y que obtiene el permiso de trabajo y de residencia inicial que le dura 1 año. Una vez que pasa ese año, tiene que volver a cruzar otra frontera de estas interiores porque tiene que volver a demostrar que no tiene antecedentes penales, que tiene un contrato de trabajo de un año de duración y de jornada completa, y que en el año que ha estado con la tarjeta inicial al menos ha cotizado durante el 50% del periodo. Si le dan la tarjeta que se llama de primera renovación, tendrá 2 años más de residencia. Cuando le toque volver a renovar, volverá a tener que tener un contrato, no tener antecedentes y haber cotizado de los 2 últimos años al menos 12 meses para poder renovarlo. Y el de segunda renovación, idem para acceder a la tarjeta de larga duración. Bueno, ese recorrido hace que, en el mejor de los casos, alguien que entra sin papeles acceda a la tarjeta de larga duración pasados 8 años desde su llegada. Esto es lo que venimos a llamar la eternización del desarraigo, el garantizar el desarraigo permanente y la vulnerabilidad de las personas migrantes. Como digo, este proceso es aparentemente trámites administrativos, pero en realidad, para que funcione bien, el hecho de no tener papeles tiene que ser un verdadero problema. El hecho de no tener papeles tiene que generar suficiente miedo y la suficiente vulneración de derechos como para que todo el mundo intente sortear este mecanismo y esté dispuesta a pagarse su propia seguridad social, a pagar miles de euros por un contrato, a firmar un contrato y luego trabajar en condiciones que nada tienen que ver con lo que dice, etcétera, etcétera. Entonces, para que la condición de no tener papeles sea verdaderamente un problema, existe una trilogía represiva que se resume en las redadas racistas, los centros de internamiento y los vuelos de deportación. Esto es como una especie de embudo. Las redadas racistas afectan a millones de personas. Hay millones de identificaciones racistas todos los años. Las ha habido durante el gobierno del PSOE, las hay ahora durante el gobierno del PP, por mucho que lo hayan negado. Las brigadas vecinales de observación de derechos humanos han hecho varias investigaciones sobre el número de redadas y su carácter, y efectivamente a veces se han modificado. Ahora mismo, por ejemplo, no hay redadas tan espectaculares, tan visibles. Se tienden a hacer más a través de policía secreta, o se hacen también incluso yendo a buscar a la gente a sus casas utilizando los datos del padrón municipal, o incluso llamándoles a la oficina de extranjería con cualquier excusa para detenerles allí mismo. Pero, en definitiva, hay millones de redadas racistas. De ellas, o como resultado de ellas, en 2013 hubo 50.000 personas, digo números redondos, detenidas en los calabozos de las comisarías españolas por el hecho de no tener papeles. La mayor parte de ellas en Madrid, Cataluña, Andalucía, Valencia, Ceuta, y aquí en las Islas Baleares hubo, me parece que haya visto, más de 500 personas detenidas por no tener papeles en calabozos. 514 exactamente. 514 personas detenidas por no tener papeles. La gente que va a calabozos por no tener papeles puede quedar en libertad, generalmente con una orden de expulsión en el bolsillo, que le va a dificultar todavía más obtener algún día papeles, o puede ser enviada a un centro de internamiento de extranjeros. De esas 50.000 personas que pasaron por calabozos en el año 2013, 9.000 acabaron en un CIE. Hay 7 centros de internamiento de extranjeros en el Estado español en la actualidad. Esta no es una charla exclusivamente sobre CIEs, porque para hablar de CIEs necesitaríamos una charla específica, pero también, como decía el compañero, pues son espacios que se dicen no penitenciarios, pero que en la práctica funcionan como cárceles con niveles de arbitrariedad todavía más grandes que los centros penitenciarios. A veces se dice que el CIE es el camino, digamos, para la deportación de las personas migrantes, y en cierta medida es verdad, pero muchas veces también es un castigo en sí mismo. Por los CIE pasa mucha gente que no es deportada, cumple el máximo de 60 días dentro del centro de internamiento y luego queda en libertad para volver a empezar este ciclo de clandestinidad en la que puede acabar de nuevo metida en un CIE y amenazada de deportación. Pero bueno, insisto, millones de redadas racistas, decenas de miles de personas metidas en el calabozo, miles de personas metidas en el CIE y finalmente entre 10 y 15.000 personas deportadas. Esta cifra es mayor que la de los CIE porque no todas las personas deportadas vienen del CIE. Pueden venir también de la cárcel y ser deportadas directamente, o pueden ser deportadas desde el calabozo aprovechando las 72 horas de detención y metiéndolas en un avión sin necesidad de internarlas en un centro de internamiento. Bueno, pues todo este macabro mecanismo, como veis, como decía, es como un embudo provoca millones de actuaciones, pero en el extremo final provoca 10 o 15.000 deportaciones. Y eso nos puede parecer mucho desde el punto de vista de las personas que son deportadas, pero desde el punto de vista del Estado, de la razón de Estado, deportar a 10.000 personas en términos cuantitativos es una basura, es una mierda. Si efectivamente eso fuese para limitar los flujos migratorios. En el año 2013 cientos de miles de personas se fueron por su propio pie del Estado español. O sea que, ¿cómo nos pueden justificar que haya millones de actuaciones policiales para expulsar a 10.000? Por eso insistimos en que este mecanismo no es un mecanismo de regulación de los flujos, sino de generar miedo, en muchos casos pánico incluso, a muchas personas que están en este proceso, o que, como decimos, la política migratoria no produce tanto inmigrantes expulsados y expulsadas, sino inmigrantes amenazados y amenazadas de expulsión. No me escaqueo del título de la charla. Sí que hay que hablar de qué pasa con esas 10 o 15.000 personas que efectivamente son deportadas. En septiembre del año pasado, a través de unas detenciones de chicos senegaleses en Asturias, empezamos a sospechar que estas redadas racistas que pensábamos que eran indiscriminadas, que salían los operativos policiales en busca de cualquier migrante para deportarle, tenían un carácter más sofisticado del que nos podíamos imaginar. Y esto, llegamos a esta conclusión porque descubrimos que había un vuelo de deportación el 26 de septiembre de 2013 a Senegal y que de repente aumentaban las redadas contra los senegaleses. Eso provocó el inicio de una campaña de investigación y de denuncia de la campaña estatal por el cierre de los CIE, y empezamos a coordinarnos gentes de Madrid, Cataluña, Valencia, Asturias, para pasarnos información de qué movimientos extraños había dentro de los centros de internamiento, de las redadas, e intentar comprender mejor el mecanismo de los vuelos de deportación. Y así llegamos a la conclusión de que muchas de las redadas que se producían no eran indiscriminadas, sino que eran planificadas, programadas para llenar un vuelo de deportación. Y así empezamos a comprobar que se producían más de 100 vuelos de deportación al año exclusivamente para deportar personas. En esto tengo que decir que hay cuatro formas de deportar que conozcamos. Una es por carretera y cruzando un ferry la frontera hacia Marruecos. Otra es barcos de deportación que sepamos, solo hemos detectado que se llevan a cabo hacia Argelia. Luego están las deportaciones en vuelos comerciales, que es que meten a un solo inmigrante, a una sola inmigrante, en la parte de atrás de un avión, acompañada de dos escoltas, en un avión comercial que lleva un pasaje que normalmente no sabe que de ahí detrás va una persona deportada. En el caso de que esto se produzca así, también es la forma que tiene más posibilidades de resistencia exitosa, porque muchas veces los migrantes y las migrantes pues se resisten a ser deportados de esta forma, gritan, patean, se tiran al suelo, normalmente reciben muchas hostias. Y a veces consiguen que el pasaje también se dé cuenta de que van a ser deportadas, y consiguen que alguna gente se solidarice y diga simplemente pues que no se sienta en su lugar o que no se pone el cinturón de seguridad hasta que esta persona sea sacada del avión. Como en los aviones la máxima autoridad se supone que es el piloto, ha habido varios casos, y en el librito que hemos publicado ponemos 5 ejemplos de resistencia exitosa a la deportación en vuelos comerciales. Así que también pues forma parte de esta campaña poner el alerta sobre esto, ¿no? Sobre estar pendientes de la gente que viaje en avión, de la posibilidad de que haya deportaciones. Está la situación paradójica de que es la forma con más posibilidades de evitar la deportación, y también la forma en la que más, la fórmula con la que más violencia se aplica por parte de la policía. Precisamente por esto, porque como hay una posibilidad de éxito, los golpes, las camisas de fuerza, las mordazas, las bolas de plástico en la boca para que no se pueda gritar, y las diferentes formas de tortura que llevan a cabo los escoltas han provocado pues la muerte, por ejemplo, de Osamuyi Pitanji, un chico nigeriano muerto por asfixia en el año 2007 cuando se le llevaba un vuelo de deportación a Nigeria. Hubo un juicio posterior en el que se condenó a los dos policías a 600 euros de multa por la muerte de Osamuyi, diciendo el auto judicial que la muerte no se produjo por la mordaza, sino por una concatenación de causas pues muy imaginativas y muy macabras para llegar a esta sentencia. A nivel europeo hay toda una cadena de muertes en vuelos de deportación en otros, en este caso la compañía Iberia, pero también en British Airways, en Lufthansa y en otras muchas compañías. Y normalmente estas muertes suelen ser por asfixia y suelen ser en los vuelos de deportación de carácter comercial. Y luego están los dispositivos especiales, los vuelos especiales, es decir, los vuelos que solamente se fletan para deportar migrantes. Estos vuelos han sido 148 en el año 2013, ciento y pico hacia Marruecos, pequeños, vamos a decir, pequeños vuelos que van a Melilla o que aterrizan en Jerez de la Frontera y luego se les lleva en ferry a la frontera de Ceuta. Y estos vuelos los hace una compañía que es Swift Air, que es la misma compañía del avión que se cayó en Mali hace unos meses. Esta compañía, que trabaja no con clientes particulares, sino con empresas y corporaciones, tiene clientes como el Rally Dakar, como la ONU llevando misiones humanitarias a Sudán del Sur y deportando inmigrantes a Marruecos en estos vuelos de pequeño tamaño que pueden aterrizar en el aeropuerto de Melilla. Y los grandes vuelos organizados bien por Frontex o bien por el propio Estado español, los lleva a cabo en un contrato monopolístico Aire Europa desde marzo de 2013 hasta marzo de 2015. ¿Qué podemos decir de estos vuelos de deportación? Voy a deciros cuatro cosas para que luego, como sé que estoy hablando mucho, luego si queréis que profundicemos en los detalles de esta historia, pues lo hacemos en diálogo. Pero sí que quería señalar, por un lado, el nivel de violencia legalizado en estos vuelos de deportación. Después de la muerte de Osamuye Pitanyi, se aprobó un protocolo para repatriación que supuestamente estaba aprobado para garantizar los derechos humanos de las personas deportadas, y en realidad es una lista de instrumentos represivos legalizados que permiten hacer casi cualquier cosa a los escoltas, y que de hecho el propio protocolo les tiene que recordar un par de veces que no deben atentar contra las constantes vitales de los detenidos. Hemos hecho algo, creo que bastante interesante a nivel de denuncia política de esto, que ha sido el pedir el teléfono a la gente migrante que va a ser deportada en los CIE, su teléfono de la familia en su lugar de origen, y hacer llamadas internacionales dos o tres días después de los vuelos. Yo, por ejemplo, he podido hablar con gente en Colombia, en Marruecos, en Senegal, en Nigeria, pocos días después de que habían sido deportadas. Y entonces lo que hacían era contarnos, hacernos la crónica de cómo había sido el vuelo de deportación. Y generalmente pues nos cuentan que se les lleva a una sala de espera restringida en el aeropuerto de Barajas. Normalmente se les lleva esposados o enlazados. Se nos cuenta también que hay gente que se resiste. Normalmente se tiran al suelo justo antes de llegar al avión y reciben verdaderas palizas. Desnudos integrales dentro del aeropuerto en los cacheos, y hay un, como dice el protocolo, no está permitido la sedación de las personas deportadas salvo que el médico lo autorice, y efectivamente hay un médico que va en el vuelo de deportación por si es necesario autorizar inyecciones sedantes a las personas que son deportadas. La proporción de escoltas migrantes es más o menos la siguiente: en diciembre de 2013 hubo un vuelo a Colombia y Ecuador con 91 personas deportadas y 145 escoltas, más o menos 2 a 1 suele ser la proporción. Y como os digo, el nivel de violencia es generalizado. El otro elemento importante o a destacar de los vuelos de deportación es el grado de planificación y de burocratización que exige montar estos vuelos. En el librito de Paremos los vuelos y en las charlas insistimos en un paralelismo que quiero matizar con el papel de Eichmann en la planificación de los trenes de deportación, por ejemplo, de los judíos austriacos en finales de los años 30. Lo planteamos no con la voluntad de afirmar que los vuelos de deportación son nazis, sino precisamente hacer el desarrollo contrario, que es plantear hasta qué punto la planificación burocratizada de la barbarie, de la atrocidad, no es algo exclusivo de la época de los años 30 y 40 de Europa Occidental, sino que está plenamente instalada en el código genético de los estados capitalistas europeos a día de hoy. Y digo esto porque sobre todo hacemos el paralelismo con la complejidad de acciones que hay que desarrollar para montar un vuelo de deportación y la cantidad de gente que está implicada y que quizás está implicada en un pequeño tramo de este proceso y que no ve el conjunto, pero sí que hay algunas personas que están planificando el conjunto. Están como Eichmann planificando los cientos de miles de personas que van a deportar forzadamente de un lugar a otro. Esta planificación la lleva a cabo Frontex, la lleva a cabo la Oficina Central de Extranjería y Fronteras en Madrid. Y para enumeraros algunas de estas acciones son llegar a acuerdos con los países de destino que son cómplices de los vuelos de deportación, que tienen que aceptar a través de acuerdos de repatriación que esos aviones vayan a aterrizar en su lugar. De hecho, por ejemplo, en Senegal, uno de los países más colaboracionistas, cuando llega el avión, la policía española les da unos miserables 50 euros a los migrantes para que salgan del avión, y abajo hay una línea de policías senegaleses esperándoles para identificarles y darles otra migaja de 15 euros, de 10.000 francos CFA, de parte del gobierno senegalés que ha permitido la deportación y que, por cierto, a través de su embajada documenta y da una especie de salvoconductos a los migrantes a los que las policías no les encuentran pasaporte para que efectivamente les puedan deportar igual. Bueno, acuerdos de deportación con los países de destino. Acuerdos para cruzar el espacio aéreo por los países de tránsito. Una zona especial, la zona de la Muñoza en Barajas, para que los vuelos despeguen sin que haya miradas indiscretas. Una zona de sala de espera en Barajas también y en el Prat para acumular allí a los migrantes que van llegando desde diferentes lugares. Escoltas policiales desde los diferentes pies del Estado para que el día X, a la hora concreta, esas personas, esa carga humana, sea llevada al aeropuerto para ser trasladada. Y sobre todo, lo que hace falta es cazar a la carga humana que va a ir en el avión. Y, por supuesto, organizar una escolta de ciento y pico personas, como os decía antes, que va a viajar 12 horas, por ejemplo, a Colombia y 12 horas de vuelta en una deportación de estas características. Bueno, lo último, la parte del contrato de Air Europa. Hasta ahora las deportaciones las llevaban a cabo empresas que llegaban a acuerdos con el gobierno de forma puntual, repartía los vuelos entre unos y otros. Desde 2013 el monopolio es de Air Europa, una empresa que tiene su sede en Mallorca y que, por lo que vi en los periódicos, patrocina también el equipo de baloncesto de la isla, y cuyo dueño es Juan José Hidalgo, que es un empresario de Salamanca, que da casi, no sé si es un chiste macabro, pero montó su emporio del turismo comprándose una furgoneta Mercedes para trasladar a los españoles que emigraban a Suiza en los años 60 y 70, y montó una empresa de transporte para traer y llevar a Suiza a migrantes de la zona de Salamanca y otras zonas del Estado español. Ahí empezó su recorrido empresarial, que le llevó a crear Alcón Viajes y Viajes Ecuador, y posteriormente Air Europa, y finalmente fundar un grupo, un conglomerado empresarial que se llama Globalia, del que forman parte un montón de empresas. Firmó con el gobierno español este contrato de 24 millones de euros junto con SwiftAir para monopolizar los vuelos de deportación, y firmó unos pocos meses después otro contrato de 30 millones de euros con el Ministerio de Defensa para trasladar material militar y tropas españolas en los vuelos de Air Europa. Un contrato en febrero, otro contrato en junio. En marzo, Abel Matutes, exministro de Aznar, compra el 5% de las acciones del grupo Globalia. Creo que conocéis bastante bien a Abel Matutes también por estas tierras. En definitiva, lo que ha hecho esta empresa en realidad es cerrar el círculo del lucro de la movilidad, porque en otros textos hablábamos de cómo el turista y el inmigrante son como las figuras opuestas que nos permiten entender mejor cómo funciona la movilidad en el capitalismo, ¿no? El turista camina por todo el planeta derribando fronteras a su paso, todo lo que se encuentra está organizado a su servicio, las comunidades de destino del turista se han tenido que organizar sus recursos para dar servicios a los turistas que vienen arrasando con todo en términos económicos, sociales e incluso antropológicos. Como dice Santiago Albarrico en su artículo, os lo recomiendo mucho, Turismo, la mirada caníbal, que está por internet y que está también en su libro Capitalismo y nihilismo, pues el turista se hace la foto delante de la pirámide de Keops, y esa foto es yo delante de la pirámide de Keops, y los turistas viajan por todo el planeta sin haber salido de casa, porque lo que hacen es ver las fotografías que previamente habían visto en el sofá o en la tele antes de salir de viaje, ¿no? Bueno, pues esos millones y millones, cientos de millones de turistas son el polo opuesto a la migración forzada que se da en el capitalismo, de gente que tiene que huir de huir de su lugar de origen, porque efectivamente, como decía antes, no se trata solo de llenar territorios, sino también de vaciar otros, como se vaciaba Irlanda en aquella época, ¿no? Vaciar territorios para que determinados negocios, por ejemplo, de la energía, puedan llevarse a cabo en Colombia o en el delta del Níger, por poner un ejemplo. Pues estas empresas, como Air Europa y en general el Grupo Globalia, digo que cierran el círculo del lucro de la movilidad porque se han lucrado, han ganado millones y millones de euros a través del transporte de millones de turistas, a través de la utilización, por ejemplo, de las rutas tradicionales del turismo sexual, a través de un modelo devastador que hace que también planteemos a veces provocadoramente que no estamos a favor de la libre movilidad de las personas, no estamos a favor de que 10 millones de personas visiten Canarias todos los años y tampoco estas islas, destruyendo los ecosistemas y las desarticulando las sociedades autóctonas, y que realmente la libre movilidad, digamos, tiene su exuberancia en el modelo turístico y su restricción en el modelo migratorio. Bueno, en definitiva, lo que ha hecho Air Europa pues es lucrarse de este modelo y era recoger las migajas también de la deportación forzada, ganando millones de euros a través de estos torturantes mecanismos de deportación. Por eso termino la charla pidiendo o planteándoos que lo que nos hemos planteado ha sido suficientemente sugerente como para sumaros a la campaña contra Air Europa y el Grupo Globalia. Nos parece, desde los diferentes nodos del territorio del Estado español que hemos estado llevando a cabo la campaña, que sería interesante que justo donde es la sede de la empresa se pudiesen hacer cosas. Las que hemos hecho hasta ahora, también lo dejo más en detalle para el debate, pues han sido pues acciones dentro de los aeropuertos contra las oficinas de Air Europa, logrando que se cerrase la oficina por un tiempo, o también en ciudades donde no hay aeropuerto o donde es de difícil acceso, pues haciendo acciones en las propias agencias de viajes, que sí que hay en todo el territorio del Estado, pues cada una desarrollando sus propios métodos. Y aquí lo dejo, gracias. Seguido, gritar esa. El FMI y el Banco Mundial controlan las vidas de todo el mundo. Los barrotes de la jaula son tan grandes que ya no los podemos ni ver. Las fronteras del mundo no se hacen con líneas en el mapa, se hacen con billetes. Actualmente, el hombre más poderoso del mundo es el que tiene más dinero. Nos controlan cada movimiento. Sonrisas compradas por petróleo y niños que se mueren cada día. Las piedras no tienen ojos, pero nosotras sí. Radio Bronca, Radio Bronca 104.5 de la 5 de la FM. Bé, tornem a estar en directe aquí al programa Judici de la Justícia a Ràdio Bronca, després d'aquest àudio sobre els vols de deportació, vols de la vergonya. I ara, doncs, aquesta segona, no segona hora, però aquests 40-45 minuts que ens queden, doncs els començarem llegint un escrit que ens ha enviat el company que està ara mateix a Colòmbia, encara, fins en breu. En breu ja el podrem sentir aquí en directe, però de moment continua allà. I aquesta setmana ens ha enviat un escritillo i ara, doncs, començarem llegint això. I aquest escritillo diu així: Santos no está por la paz. En estos días hemos podido ver cómo el presidente del Estado de Colombia, Juan Manuel Santos, está realizando una gira europea de encuentros con su homóloga alemana y además políticos profesionales de la diplomacia internacional. En estos encuentros le hemos escuchado decir algo así como: hay que avanzarse al tiempo y empezar a trabajar en el posconflicto en Colombia. En los días que llevo por tierras colombianas he mantenido numerosas conversaciones con personas con las que constantemente hemos acabado llegando a la conclusión de que hay que aprender a leer entre líneas para comprender los verdaderos entresijos de la realidad política de esta hermosa tierra. Hasta donde yo llego, el conflicto en Colombia es realmente complejo por la cantidad de protagonistas que, de una u otra manera, participan en él. Y, sobre todo, porque está impregnado de sucios intereses enmascarados en falsas apariencias de cara a la galería pública e internacional. Estos intereses, defendidos por la mayoría de estos protagonistas, pertenecen a lo más vil y a lo más bajo de la calidad humana. Es el lado oscuro que acompaña a la especie humana desde el origen de las civilizaciones como mínimo. Así que pienso que es de una importancia vital no olvidar nunca a los y las protagonistas del conflicto, que no se incluyen en esta mayoría y que luchan resuelta y honradamente para defender al pueblo y a su tierra, pues conforman la verdadera esperanza para su resolución. Estando en Colombia, quiero ahora recordar al compañero Mumia Abu Jamal, quien lucha por la libertad desde la cárcel hace más de 30 años, y también recordar una idea que expuso en uno de sus artículos sobre la presidencia en los Estados Unidos, aplicada aquí en genérico. Cuando un político profesional opta electoralmente a la presidencia de un estado, está optando a un salario temporal de X cantidad de dinero. Mientras, el partido político profesional que financia la campaña por su elección gasta esta cantidad X multiplicada decenas o incluso centenares de veces. Llegadas a este punto, el compañero Mumia cuestiona: ¿qué intereses defenderá realmente este candidato? Detrás de cada uno de estos partidos políticos profesionales se encuentra un conglomerado de empresas de distinto pelaje, que son las que ponen todo el capital encima de la mesa, con tal de que su candidato sea elegido. Y como contrapartida, poder seguir realizando sus negocios a través de las preferencias y los tratos de favor. A esto se le suele llamar comúnmente corrupción. A la práctica, estas empresas son las que, al anteponer sin ningún tipo de escrúpulos sus propios intereses a los del pueblo, marcarán realmente las políticas económicas de Estado, que a su vez determinan las políticas sociales generando la pobreza, la miseria, la precariedad y la destructuración de una verdadera guerra social no declarada. Creo que esto resuelve aquí la cuestión planteada por el compañero Mumia. En Colombia, por lo que yo sé, son los oligarcas, los comerciantes de armamento, los narcotraficantes, estos verdaderos cerdos de la guerra, los que a través de su Plan Colombia, ALCA, Tratado Libre de Comercio, y a través del terrorismo de Estado en sus mil caras, están llevando día a día a la población al abismo del conflicto sin fin, sacrificando despiadamente a las personas del pueblo por el que, a través de sus presidentes profesionales, dicen velar. Y no cabe ahora la posibilidad de esconderse tras la ingenuidad ni la perplejidad, pues a estas alturas del partido, la historia de la humanidad nos ha demostrado ya una y mil veces esta fórmula de la política profesional, y hay que mirarla de frente para poder encarar correctamente el conflicto, si es que realmente se pretende resolver. Así que no, definitivamente el presidente Santos no está por la paz, como tampoco lo está ningún presidente o presidenta que haga parte de esta fórmula. Como dijo en su momento Francesc Ferrer i Guàrdia, la emancipación del pueblo será por el pueblo, o no será. Un espíritu libre desde la jungla bogotana a 8 de noviembre de 2014. Bueno, pues como vemos, este elemento del Santos este se ve que tuvo una reunión también por aquí, por Madrid, con Rajoy. Sí. Se ve que ahora viajan mucho y seguramente vendría a ver cómo va el mercado de lo que genera más beneficios al Estado colombiano en la cocaína. Ajá. Y como el mercado europeo es uno de los que más consumo tiene, y como bien afirma el compañero del Seboscript, pues quienes controlan y promocionan las campañas electorales, pues ha dado una pista, ¿no? Son las empresas, los narcotraficantes, los traficantes de armas, las empresas multinacionales que hacen y deshacen a través de la corrupción, el expolio, la estafa y el robo de las riquezas comunales, pues en este país que es Colombia, que sufre, me parece que es uno de los países en que la guerra civil con altos y bajos lleva más de 50 años, con grupos, como nos explicó la otra vez que nos llamó por teléfono, con grupos armados en zonas en que el Estado no, al ser tan grande, tiene zonas selváticas, zonas rurales, en que son zonas liberadas por guerrilla y enfrentadas al Estado colombiano, y después por medio están esto que normalmente usa el Estado cuando le interesa, que son las fuerzas paramilitares y los narcos y sus ejércitos privados, bueno, que no dejan de ser otros grupos paramilitares. Sí. Y a la ciutat, després, sí, realment el nivell de violència que viu Colòmbia és molt gran. I està clar que, i a més ja, no, si fot 40 anys que dura la guerra, està clar que cap president de Colòmbia doncs ha estat per la pau. I encara es podria dir que des de l'Uribe i el gran Plan Colòmbia, en consonància amb els Estats Units i totes les oligarquies colombianes, doncs encara menys estan per la pau, estan per guanyar, yeah, la guerra en la que estan. Però si te fixes, totes aquestes guerres, no són la de Colòmbia, sinó en altres parts del món, tenen un denominador comú, que són productores de plantas que después, transformadas químicamente, producen las drogas. Y llavors, en todos los sitios, si tú te fixas y repasas el mapa mundial, los llocs son productors d'opio, de coca, están continuamente, son zonas de guerra por el control, y porque es un negoci en el sentit, per exemple, hay zonas, per exemple, de Colòmbia on tenen els colombians al principi pues enviaban la coca sin pasar por laboratorios, ¿no? Sin refinarla y haciendo cocaína, ¿no? Pero cuando se van comenzando una cuenta de que pues un gramo de coca, que a ellos les cuesta a lo mejor, pues qué te voy a decir yo, 20 céntimos, después lo puedan vender en el mercado, ¿sabes? Pues imagina, ¿no? Multiplicar por 10.000 o 20.000, ¿no? Llavors, pues, llavors això està patrocinat també per la màfia mundial, que controla tot el tràfic de drogues, que al final, pues, com arribem, pues, són la gent que té el poder. Mm. Vale? Per això sempre que hi ha un lloc on hi ha guerra i arriba als exèrcits, el primer que porta, què és? Pues el tràfic de drogues, la prostitució... Bueno, l'abús, també cal recordar, no? Aquí sí. La campanya que va sortir fa uns anys per una de les empreses que probablement ha pagat, si no la d'aquest candidat, la campanya del candidat que no va guanyar, que era Coca-Cola, estava utilitzant grups paramilitars per acabar amb les lluites sindicals dintre les seves fàbriques. I aquesta és la línia que tenen ells, realment. Mm-hmm. O sigui, si poden, ho faran. Igual que ho han anat fent a tot arreu sempre que han pogut. I està clar que, com diu aquí el company, no, els polítics professionals estan per mantenir l'estatus quo, no estan per altra cosa. I l'estatus quo a Colòmbia concretament és guerra, avui per avui. Sí, i defensar els interessos dels qui els paga les campanyes electorals, no? Són en certa forma estan corromputs per els sobornos que les donen a aquesta gent que els paga les campanyes electorals. I llavors pues veiem, no, en tota aquesta història que estem explicant i el que ens comenta el company, que quan torni ja no se parlarà més de tota aquesta moguda. De Colòmbia és un lloc, no, que és un dels principals, si no el principal productor de coca, d'allò que parlàvem, que la màfia mundial per això la il·legalitza, per tenir un mercat negre que ells controlen. I bueno, llavors tota aquesta situació de guerra, de terrorisme, d'aquestes élites van a continuar perpetuant els seus privilegis, pues també tenen aquest component de, que explica el company, de que utilitzen com a mitjans, pues, la política dels professionals de política, que serveixen per això. I aquí un cop més veiem el viatge que fa aquesta al president Santos per tota Europa, perquè un dels mercats de consum de lo que produeix Colòmbia, que segurament serà el que més ingressos li dona, pues un dels mercats més potents, jo no sé si serà més potent que els Estats Units, però si no ho és, hi anirà la zaga del consum de la cocaïna, no? I haurà vingut a fer los... Si abans, al principi del programa, te'n recordes quan parlàvem de la metadona, no? Com des de les laboratoris en l'Alemanya nazi producen la metadona perquè no arriba... Durant la guerra les van tallar el camí fins a arribar a les plantacions del Líbano, de Turquia, d'Afganistan, per la guerra, i llavors sintetitzen una substància per a poder, pues bueno, a fer, tenir un, també un competir con lo que ellos no podien produir con un sucedani de tot això. I clar, tot el tràfic, el tràfic de, del narcotràfic, pues està, diguéssim, regularitzat o controlat pues per aquestes màfies mundials, ¿vale? Lo mismo que pasa con la cocaína, pasa con el opio, y si te fijas en, las do, en los dos puestos de Asia, que donde más producción y hay opio, ¿qué es lo que ocurre? Guerra. Pues en això estem. ¿Sabes? Llavors comença a entendre això, ¿no? Comença a entendre que tot això és un negoci, i com aquesta gent, com explica el company en el seu escrit, ho explica bastant bé, des que comença la civilització, tota aquesta gent que viu bé, molt bé, del patiment i de la misèria de la majoria, pues, té que fomentar aquesta forma de crear aquestes realitats en les quals visquem. I un dels fonaments que tenim és les campanyes electorals, els polítics professionals i tota aquesta història de la democràcia representativa, que diguéssim és la que a nivell mundial, per això quan a vegades expliquen, no, los nord-americans que van, bueno, los espanyols també, no? En certa forma, com estan en la OTAN, també l'apoyen i també tenen tropes abans. Ara me sembla que a Afganistan tenen tropes, van tenir tropes també a Iugoslàvia, tenien tropes al Líbano, en la medida que, bueno, saps? Un paper més secundari que l'exèrcit dels Estats Units, però bueno, en l'exèrcit dels Estats Units pues, es porta a aquesta forma de vida que és la que, diguéssim, la garantitza el nivell de vida de su classe dominante en Estats Units, no? Igual que la que participa aquí, diguéssim, d'aquests privilegis, luxo, de una vida de tenir tot el superflu. Ell l'ha nombrat el Ferrer Guàrdia, no? Sí. Llavors el Ferrer Guàrdia tenia un dit que els obrers de Barcelona ho deien molt, no? Que era quan careixes de lo superflu, estalviar és prescindir de lo necessari. ¿Vale? Llavors, què vol dir això? Que la gent per tenir lo superflu, que és com nos enganyen a través de les votacions i les eleccions, que seria una cosa superflua, per tenir com això se priven de lo necessari, que seria tenir una vida sana, una vida contenta, una vida en què no les enganyessin, ¿sabes? Llavors, pues, atraïdos per aquesta llum de lo superflu, pues, se nieguen lo que realment és necessari, no? Que ell també parlava, no? I a vegades l'hem parlat aquí en la ràdio, no? D'estimar-nos, de viure la nostra vida, passar una mica d'aquest rotllo i en la línia de lo que explicava i nos deia també en l'escrit venia anomenat per el que ell mezclava con lo que està dient el Mumi Abu Jamal, no? Que abans del programa hem estat també parlant una mica de com està la situació. Doncs, bueno, la situació d'ell ara és estar fora del corredor de la mort, però continua amb una condemna de cadena perpètua i no revisable. Sí, això vol dir que d'augment l'han canviat de presó, però continua esperant la mort dintre la presó. Bé. Mínim de que la força de la gent aconsegueixi que això tiri endavant i pugui sortir al carrer. Si vols posem alguna cosa posem una cançoneta. Sí, si tens alguna cosa així d'alguna música colombiana o venezolana o d'allò. No tinc. Bueno, Pues allí també hi ha grups mexicans. Esperem, i... Sí, esperem que torni, que segur que ens torna amb música aquest home. Rar seria que no ho fes. Doncs us posem El Congreso de los Ratones. Muy bien. Fins ara. Congreso de los Cagones. Señores diputados, la situación es extremadamente grave. Debemos hacer un consenso para meterlo dentro de un marco que votara como primer punto del orden del día. Actualizaremos nuestro sueldo. Como segundo punto, bajaremos el de los demás. ¡Qué felices son! Haciendo el mamón, siempre en nombre de la razón y su libertad, vigilada por los cañones del capitán. Bé, doncs ara passarem a llegir un escritillo que té aquí el company, sí. Com vulguis. Bueno, ens ha arribat aquest escrit, que jo el trobo interessant i diu forma y situación. Después del 9 de noviembre, la consulta de diagnóstico programada nos lleva a la situación de que la población precaria se agudizará como chivo emisario. Este 9 de noviembre en Cataluña el propósito no es darle un respiro a la sociedad movilizada, como lograr un índice del grado de tensión alcanzado para continuar el proceso de movilización al que han introducido un nuevo patrón, la votación como interrupción. Por supuesto, es un intento de dominar, nos muestra la clara evidencia de la agresividad de la política de recortes y ajustes. A partir de ahora, las interrupciones serán más cortas en el tiempo, lo que hará que este se acelere. Hemos entrado en una competición donde la situación queda al descubierto, es decir, en el periodo que se llama la riña. La inteligencia burguesa en Cataluña, como consultora, ha demostrado cierta práctica para utilizar estos métodos y convertir con bastante habilidad, como se ha podido comprobar en el proceso separatista, en votos que le permiten un diagnóstico y el tratamiento a seguir en su estrategia de seguir perpetuando los privilegios de la élite dominante, aun a pesar de recortar las necesidades más elementales de la población para incrementar los lujos, privilegios y beneficios de la clase burguesa, creando el chivo emisario que es la población precaria, que de nuevo es condenada a la miseria. Entramos en la etapa en que a través del tecnofascismo ejercido por la burguesía en Cataluña mostrará ya sin tapujos los tres ideales que sustentan el separatismo, que ha quedado determinados por el nuevo patrón introyectado tras el recuento de votos del 9 de noviembre. El primero, la pretensión de la totalidad. El segundo, la imposición de una verdad positiva, única y atemporal, que quedará petrificada fuera del tiempo y de la historia. Y el tercero, el desarrollo de una razón autofundamentada y autártica que a partir de ahora ya solo se alimenta de sí misma. De ninguno de estos tres ideales puede renunciar el pacto soberanista, pues para mantener a la sociedad inmovilizada necesita del dogmatismo. Que no haya autocrítica y lo que era racional deje lugar al irracionalismo de una razón cosificada para que la pluralidad quede sujeta y encorsetada en la uniformidad. Y así, De esta manera, poder perpetrar la realización de las aspiraciones absolutistas de la clase corporativista de la élite dominante y la traición de la clase política de los más elementales principios de emancipación de los individuos que dicen representar. Los acontecimientos en Cataluña van a desarrollarse a través de discursos predominantes todavía afirmativos y sistemáticos, para esconder en su coherencia la voluntad de dominio de la burguesía. El movimiento social que ha ido a votar el 9 de noviembre es la estructura donde se aposenta a las élites corporativas que ejercen el poder, que ha ido desarrollando el llamado pacto soberanista, donde el papel de los subordinados es el de aceptar ciertas limitaciones, algunas reglas que en realidad ellos habrían podido destruir, pero a las que se someten, como ha quedado demostrado, llenando las urnas con paciencia y sobriedad, cooperando con el sistema que se propone continuar con la perpetuación del privilegio de las susodichas élites corporativas que ejercen la dominación. Esas que no han dudado ni un momento en convertir lo que parecía que iba a ser un cambio profundo en lo social en algo superficial donde lo único que importa es la territorialidad. Lo que en la planificación del tecnofascismo practicado en Cataluña por la burguesía se ha dado a llamar la burbuja patriótica, que es hinchada a través de la entronización de un gran líder, y así Artur Mas se convierte en este proceso en lo que a través del conductismo y el tecnofascismo denomina el territorio del yo, es decir, el modelo a seguir en una sociedad de egocéntricos. Se está preparando la siguiente fase del programa de unidad nacional, donde el líder es tanto más necesario cuando que no tiene partido. Ahora, las movilizaciones son para fortalecer la posición dominante de la insolencia, la mediocridad y la inmoralidad de la clase burguesa, auténtica pantalla, como hemos visto que son los votos de este 9 de noviembre, entre el pueblo y la élite dominante y rapaz, impone la política de ajustes y recortes para de ese modo frenar la toma de conciencia de la población precaria con la que ésta podría realizar un verdadero cambio profundo en lo social. Bueno, esto es lo que dice este texto de Forma y Situación, que hemos tenido este domingo una movida aquí en la cual hemos podido comprobar, pues eso, la insolencia, la mediocridad y la inmoralidad de unos gastos totalmente superfluos para el lucimiento del egotismo y de la egolatría del Artur Mas. Y de algún otro. Sí. Bueno, y de sus, como decía aquel, y de sus aláteres, ¿no? Aláteres. No l'havia sentit mai aquesta paraula. Sí. Bueno. Y entonces pues vemos, ¿no? Que sé cómo se han gastado un dinero pues totalmente en una fiesta fastuosa para ellos, mientras la gente precaria tiene que vivir viendo crecer a sus hijos malnutridos, viendo cómo los echan de su casa, viendo cómo no llega a final de mes, viendo cómo se recorta, porque ya lo de la sanidad aquí en Cataluña, yo no sé cómo será como en el resto de España, pero aquí en Barcelona es que es de un destrozo total, ¿vale? Y un trato a la gente pobre que bueno, ¿sabes? Entonces, pues en eso estamos, en que hemos entrado en esta fase en la cual pones a esa pantalla entre para poder frenar pues eso, la toma de conciencia de lo que está sucediendo en esto que podía haber sido un cambio profundo en lo social y haber aprovechado toda la movilización que llevamos desde el 15M en toda esta historia en algo que es totalmente superficial y lo vemos en cómo se perpetúan esta gente y bueno, la fase que viene ahora, según este escrito que hemos leído, pues es la internalización de un líder a través de una unidad nacional en la cual veremos que ya no es que es muy importante este líder porque ya ni partido, ¿no? Porque es necesitan el sujetar toda la pluralidad para convertirlo en una uniformidad, porque es la única forma que tienen ya de perpetuar toda esta forma en la cual es de reajustes y recortes en que estamos viviendo. Y ahora lo veremos principalmente con eso que ellos dicen de renovar los presupuestos. Y nos vamos a reír un rato. Bueno, sí, en eso están, ¿no? Pero bueno, pasando al tema, porque estos ya tienen cansado a mí. Tots ells, els d'aquí, els d'allà i els de més enllà. Farem una mica de... llegirem un comunicat, farem convocatòria. Primer, doncs, dir que aquest divendres 14 de novembre de 7:30 de la nit a 11 de la nit hi haurà un sopador vegà amb balada de cantautors, que hi haurà la peta de l'Uda en Elm Street, el Bitxo Bola i les Carpantes, el CSO La Clandestina, que està al passatge 2 de maig, no diu el número aquí en el cartellet, a Sant Pau 2 de maig, al metro, bueno, suposo que es veurà perquè el passatge és petitet, i això serà denunciant que la Mònica i el Francisco porten un any en presó preventiva i demanant la seva llibertat. I en aquesta tònica també, doncs, el 15 de novembre, que serà dissabte, hi ha una manifestació solidària a presos i preses anarquistes. El comunicat diu així: el pròxim dia 13 de novembre se cumple un año del secuestro de nuestras compañeras Mónica y Caballero y Francisco Solar, detenidas juntos con otros tres compas en Barcelona, a petición de la Audiencia Nacional, que actúa a favor del CNI chileno. Mientras las otras tres compas fueron pronto liberadas y luego absueltos, lo que fue un hecho totalmente planteado por las autoridades, para los compas chilenos quedan hasta 4 años de talego por la cara, acusados de terrorismo, hasta la celebración del juicio donde deberían de ser liberados, si no intentan también las pruebas para los atentados del comando Mateo Morral. No nos importa lo que han hecho o no, lo que nos importa es nuestra relación con ellas, su afinidad y su carácter rebelde y revolucionario, anarquista. Y justo por esto están en la cárcel y en régimen de aislamiento FIES, caracterizado ya hace muchos años como tortura, pero sigue siendo una herramienta válida para el Estado español, como la dispersión, los malos tratos, la falta de atención médica y psicológica en los centros de exterminio, las condenas perpetuas encubiertas, los CIEs, etc. Pan de cada día para 80.000 personas en las mazmorras del Estado español. Como a todas las personas presas de conciencia política, las anarquistas en todo el mundo tienen que sufrir las peores condiciones, porque tienen miedo de ellas y buscan la venganza con las que se enfrentan con su sistema autoritario fascista. La solidaridad con las indomables luchadoras encarcelados forman parte de nuestra convicción para la destrucción de todas las formas de dominación, con todos los medios a nuestro alcance. En este sentido, se entiende esta movilización como una forma más de atacar al sistema, de expresar nuestra rabia y nuestras ideas en el centro de su mierda capitalista, siempre convencidos y convencidas para su destrucción completa hacia la liberación total. Llamamos a todas las que sienten a la afinidad y la necesidad de expresar nuestra solidaridad tomando las calles de Barcelona una vez más y formar parte de la fuerza de resistencia contra la sociedad cárcel democrática y sus defensores, creando el caos, la anarquía, donde, cuando nos dé la gana. Sábado 15 de noviembre a las 6 en el Furet de la Vergoña, al metro Línea Guarda Triunf. Se pide máxima difusión y participación. Dit això, ja falten 4 minuts. Ja seria qüestió d'anar plegant el programa. Ja, doncs, dir-vos que el dissabte de 9 a 11 es farà la repetició del programa per antena i que els podcasts, doncs, quan pugui i tingui internet decent, doncs el penjarem al podcast de la ràdio perquè qui tingui ganes d'escoltar-lo, descarregar-se lo de més. Dit això, doncs ho deixem avui amb una... Vols llegir alguna cosa? Sí, vull recordar una mica... Deixarem amb una canció que es diu Dead Skin Mask, I abans, per despedir-nos, doncs el company llegirà un escritillo. Mumia fue tiroteado, pero aunque mal herido sobrevivió para cargarse el muerto. Las cosas le había salido redonda, pues no tanto. Con todo el montaje policial, político, judicial, se buscaba acabar con una voz disidente, esa voz rebelde y crítica que denunciaba las malas artes del todo el sistema y sus partidarios, y ponía en evidencia sus miserias, haciendo peligrar sus negocios corruptos y cuestionando su legitimidad. Pretendían, en definitiva, acabar con la amenaza que supone la libertad de expresión para una mentalidad y un sistema autoritarios. Nosotros no necesitamos de sistemas judiciales para saber quién siembra el terror, atentando contra la libertad y asesinando inocentes. Nosotros sabemos de sobra que nuestro compañero Mumia es inocente y que su delito es ser fiel a su gente y a su origen y defenderlos con la palabra y atreverse a desafiar a este sistema podrido. Tras 30 años en el corredor de la muerte, resolver que no debía haber pasado ni un día en esas condiciones de encarcelamiento porque debía haber sido condenado a cadena perpetua, no solo es un cinismo enfermo, también supone una burla descarada a todos aquellos que seguimos luchando para devolverle a la calle. No lloren por mí, organicen, Mumia Abu Jamal, Mumia, Mumia Abu Jamal, muerte en vida, viaje astral, tocar las estrellas, creación de libertad, movimiento ligero en las mentes, hermanito sincero, compartiendo humanidad. Mumia, Mumia Abu Jamal, luz en el pensamiento, chispa que enciende la alegría en la gente dispuesta a luchar. Voz desde el pueblo que ni los muros ni las prisiones pueden hacer callar. Mumia, Mumia Abu Jamal, muerte en vida, viaje astral, tocar las estrellas, creación de libertad. Grito de los humildes que se hace huracán desmontando injusticias, enseñando solidaridad. La revolución es lucha sabiendo esperar, ponerse de acuerdo y sobre todo actuar. Conciencia que muestra que lo imposible es realizable cuando se atreve a intentar. Mumia, Mumia, Mumia Abu Jamal, pantera negra rugiendo la verdad. Mumia, Mumia Abu Jamal, muerte en vida, viaje astral, tocar las estrellas, creación de libertad. Doncs això. Salut i molta bronca. I sobretot, llibertat. Que asco me dais todos los que habéis ido a votar. Asquerosos. Dead war flag.